Nunca se había contado la historia de Emma, pero hoy los demonios de Emma se revelan ante Dios. Bienvenidos. No, no más, padre. No la hagas sufrir más, padre. Veo que te interesas por la historia. Emma salió de su casa rumbo al pueblo, se despidió de los que pudo y olvidó pedir la bendición de Dios a su madre, quizá lo único que la hubiera podido salvar. ¡Ya vuelvo! ¿Para dónde va, mija? ¿Para donde Marcela dejar un libro? Se viene temprano, ¿no? No vaya a esperar la noche. Bueno. ¿Y qué? ¿No se va a despedir? Chao, chao, chao, nos vemos más tarde. ¿Aló? ¿Aló, Emma? Sí, ¿con ella? Hola, hablas con Sandra, ¿ya vienes para acá? Sí, ya estoy por llegar. ¿Y venís sola? Sí, ¿por qué? No, por nada, pero vente rápido que te tenemos una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa? Ahora te das a dar cuenta. Sí, sí. Quienes piensan que no existe nada más que lo de este mundo. Emma también creía. Pensaba que las cosas del demonio solo existen en los cuentos de hadas. Vaya equivocación, Emma. Vaya equivocación. ¡Ay, llegó! ¡Hola! Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, sigue, te estábamos esperando. Hola, chicos. Hola, Emma. Hola. Casi no llega, ¿no? Ay, pues no ve que mi casa queda en la vereda. Bueno, ya, mejor siéntate. ¿Y eso qué es? Eso es una... ¡Ay, Emma! No deberías haber tocado eso. ¡Espíritus del más allá! ¿Hay alguien ahí? ¡Ángeles del infierno, Lucifer! ¡Legión, me escuchan! ¡Sí, sí escuchan! ¡Entramos en contacto! ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo quiero preguntar. Te ordenamos que te calmes o tendremos que... No quiero seguir en esto. Quiero irme. No, Emma, no te sueltes. Es peligroso. Te ordenamos que te calmes, quien quiera que seas. Solo queremos jugar. ¿Quién eres? Quiero seguir. Por favor, Andrés, no quiero seguir. Tranquila, Emma. Vamos a cerrar este juego. División, ¿podemos retirarnos? ¿No? Te ordenamos que nos dejes marchar. ¿Qué deseas? ¿Un cuerpo? Como el juego de la tabla ouija no se pudo detener hasta las 6 de la tarde, la noche no se hizo esperar. Y cuando Emma salió del pueblo, los últimos rayos del sol ya estaban ocultándose entre los árboles. Bueno, si es que eso eran árboles. Emma caminaba rápido, como si huyera de algo o alguien. Quería olvidar ese tonto julio de la tarde. Prendió su radio, colocó los audífonos en los oídos y empezó a escuchar su más bonita canción. Emma. Tranquila, es solo una canción. De mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. hasta que me pongas en paz y alegría. Por favor, Diosito, protégeme. ¡Ya voy! ¡No vayan a tumbar la puerta! ¡Emma, qué tiene! ¡Está pálida! ¡Emma! ¡Emma! ¡Emma, qué tiene! ¡Vaya, Emma! Parece que esta vez te salvó el destino. Dale gracias a la vida de que el padre Ragnirio estaba en tu casa. ¿Cómo estás, hija? ¿Te sientes bien? Sí, padre, muy bien. ¿Por qué? El médico tenía razón, doña María, cuando dijo que no le encontraba nada fuera de lo normal. Sí, mami, yo estoy bien. Solo tengo un poco de sueño. Vamos, doña María. Dejemos descansar a Emma, que ya es demasiado tarde. Padre, ¿y usted se va a ir a la parroquia tan tarde? Por supuesto, mañana debo dar la misa de las 7. Padre Ramiro, si usted desea puede quedarse. Aquí no, tenemos no. Un cuarto de visitas, hay no. Padre. No, doña María, no quiero abusar de su amabilidad. Ay, no digas esas bobadas, quédese y mañana más bien madruga. Y pues, además me colabora por si Dios no lo quiera, tengo que llevar a la niña más tarde al hospital, ¿no cree? Bueno, doña María, yo le agradezco su confianza. ¿Le puedo confesar algo, doña claro, María? Claro, claro, padre, dígame. También acepto su invitación porque me quedó una sensación horrible después de ver los ojos de Emma. No es por asustarla, pero parecía que no fuera ella la que me estaba mirando. Y eso me produce nervios, me da escalofrío tener que salir a esta hora. ¡Ramiro! La sensación debe ser porque los demonios miran por los ojos de su víctima. Y quizá alguno ya haya encontrado la suya en este mundo. ¿Mamá? ¿Mamá? Papi, como la puerta se va a abrir. ¡Se roba la cabeza! ¡Ay, Emma! Como si los demonios no pudieran ver por medio de las paredes, de los cuerpos, de las sábanas. Eran las 3 de la mañana, hora de la Santísima Trinidad, hora en que los ángeles caídos salen para burlarse de la voluntad de Dios, hora en que los demonios acechan las calles, los parques, la iglesia, tu casa. Porque Jesucristo fue negado 3 veces a la hora de la Santísima Trinidad, antes de que cantara el gallo. ¿Mami? Emma sintió que algo se sentó a los pies de su cama. Queriendo gritar, mordió sus labios y cerró los ojos hasta que las lágrimas cayeron por sus oídos. Algo grande y pesado comenzó a respirar a la izquierda de su cuerpo. Ella giró su cabeza en cámara lenta y un montón de cabello sucio, con el rostro arrugado y los ojos sin pupilas, gritaron frente a ella. Lo que quiera que haya sido, se subió a su cuerpo y le empezó a estrangular el cuello. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Padre Ramiro! ¡Padre Ramiro! ¡Ay, creen Dios Padre! ¿Y ahora qué pasó? ¡Padre Ramiro! ¡Padre Ramiro! ¿Qué pasa, doña? ¡Santo Dios bendito! ¿Qué es esto? Emma estaba en 4 patas parada en el piso. Una sonrisa macabra salía y arrugaba el resto de su rostro, mientras su cabeza, con la ceja levantada, miraba a todo lado, como si fuera un animal cerrado. ¡Ay, no! ¡No! Gritaba la muchacha mientras torcía la cabeza como un búho de medianoche. Al mismo tiempo, volteaba a ver al padre Ramiro y escupía las paredes llenas de odio. ¡Doña María! ¡Corra! ¡Busca ayuda! ¡Llama a los vecinos! tarde. Dice Emma dándole la espalda al padre y mirándolo por encima de su hombro. ¿Quién eres? Soy nadie y muchos. ¿Quién? ¿Por qué me mira así, padre? ¿Me escuchas, hija? Claro que te escucho. ¡Cerdo! ¡Padre Ramiro! ¿Qué hacemos? Cuando yo les diga, la agarran y la tienen sobre la cama. No, no me hagan daño. Soy una niña inocente. ¡Ya! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy mucho, señor. ¿Quién? Belsabé, Dubu, Sisley, tú. No, no más, padre, no la hagas sufrir más. Cálmese, doña María. Mejor imploren por el alma de esta muchacha. Emma, Emma, hija, ¿estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? Sí. ¿Qué, hija? ¿Qué quieres? ¡Que te mueras! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra. No, no, venga a nosotros tu muerte. ¡Cállate! Y dime quién eres. Soy mucho sin nadie. En el nombre de Dios, te ordeno que te devuelvas a donde viniste. ¡No! Jesucristo venció a los demonios y a su tentación. En el nombre de Él, te ordeno que abandones este mundo. Padre. Madre. ¿Sí, con ella? Hola, ¿hablas con Sandra? ¿Ya vienes para acá? Sí, ya estoy por llegar. ¿Y venís sola? Sí, ¿por qué? No, por nada, pero vente rápido que te tenemos una sorpresa. ¿Sorpresa? ¡Sí, sí! Hay quienes piensan que no existe nada más de lo que hay en este mundo.